Estos son los titulares del viernes 7 de octubre. El ministro de Exteriores de Japón comienza su viaje a Singapur y Malasia. Ucrania aumenta la contraofensiva mientras altas personalidades rusas critican al ejército de su país. La Comunidad Política Europea celebra su primera reunión. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, inicia hoy su viaje de 4 días por Singapur y Malasia. El objetivo de la visita es reafirmar la importancia del imperio de la ley y conseguir la cooperación de los dos países para lograr una región indopacífica libre y abierta. Hayashi tiene previsto reunirse con sus homólogos singapurense y malasio. Espera compartir con ellos el valor del imperio de la ley en momentos en los que continúan la invasión rusa de Ucrania y el comportamiento hegemónico de China. Por otro lado, les va a comunicar que a partir del próximo martes, Japón relajará las restricciones de ingreso que impuso por la pandemia de coronavirus para promover los desplazamientos transfronterizos de personas, entre ellas turistas. Además, Hayashi pretende fomentar la cooperación con los miembros de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, antes de que se celebre una cumbre especial del grupo y Japón con motivo del 50 aniversario del inicio de las relaciones entre las dos partes. Las fuerzas de Ucrania están intensificando la contraofensiva para retomar las zonas controladas por Rusia, desafiando así los continuos ataques con misiles por parte de Moscú. Entre tanto, un alto legislador ruso ha criticado al Ministerio de Defensa de su país. El gobernador de la provincia de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, dijo el jueves que los misiles de Rusia habían alcanzado edificios de apartamento en la ciudad homónima. Según medios locales, murieron 3 personas y 12 resultaron heridas. Zaporilla, Lugansk, Donetsk y Jersón son las 4 provincias del este y el sur de Ucrania que Moscú dice haberse anexionado. Actualmente, las fuerzas ucranianas intentan volver a hacerse con las zonas ocupadas por Rusia en Lugansk y Jersón, entre otras. En estos momentos, altas personalidades rusas critican al Ministerio de Defensa y el ejército de su país. El titular del Comité de Defensa Nacional de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Andrei Kartapolov, dijo el miércoles en un canal de televisión estatal que el ministerio debería dejar de mentir en sus informaciones sobre la operación militar especial en Ucrania. Indicó que esa práctica socava la credibilidad del ejército. Un estrecho ayudante del presidente ruso Vladimir Putin también criticó a los militares el pasado sábado después de que el Ministerio de Defensa dijera que iba a retirar sus tropas de Limán, un importante lugar desde el punto de vista estratégico en el este de Ucrania, debido a la amenaza de que fueran rodeadas. El Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de expertos de Estados Unidos, dijo que las crecientes críticas internas a la movilización militar parcial de Rusia podrían llevar a Putin a convertir en chivos expiatorios al ministerio y en particular al ministro de Defensa, Sergei Shoigu. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, al observar cómo la invasión rusa de Ucrania amenazaba la seguridad, los recursos energéticos y los alimentos, presentó en mayo la propuesta de formar una comunidad en el continente europeo. Como resultado, el jueves se reunieron por primera vez en Praga, República Checa, los líderes del nuevo grupo, la Comunidad Política Europea. Delegados de las 27 naciones que forman la Unión Europea recibieron a los representantes de otras 17, incluida Ucrania, que está esperando para unirse al bloque. Macron declaró que el objetivo del encuentro era compartir un punto de vista común de la situación que está afectando a Europa. Agregó que los líderes pueden crear una estrategia compartida a través de un diálogo que hasta ahora, continuó, no existía realmente, lo que podía derivar en divisiones. Los líderes acordaron proporcionar más asistencia militar a Ucrania, aunque aún tienen que definir los detalles de la misma. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participó en la cita a través de Internet, ya que se encuentra en Kiev. Dijo que el grupo tiene la oportunidad de restablecer la paz en Europa. Zelensky manifestó que Rusia pretende modificar las fronteras para dividir el mundo en zonas de influencia, destruyendo así el espacio común de cooperación y desarrollo. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, gobierna el único país que ha abandonado la Unión Europea. Señaló que si ha acudido a la reunión no es para acercarse al bloque, sino para colaborar con otros en hacer frente al incremento de los costes de la energía. Los líderes no concluyeron el encuentro con un comunicado. Afirmaron que solo con el hecho de que tantas democracias con posturas similares se hayan reunido, ya están mandando un mensaje. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Agencia de Seguridad de Suecia ha comunicado que las fugas en los dos gasoductos submarinos que unen Rusia y Alemania fueron provocadas por detonaciones. Las autoridades suecas declararon el jueves que los investigadores estuvieron analizando material para determinar quién estaba detrás de las fugas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Estos sufrieron 4 fugas en el mar Báltico en septiembre. Los servicios de seguridad de Suecia han estado investigando 2 de ellas, que se produjeron dentro de la zona económica exclusiva del país. El gobierno de Dinamarca está analizando las otras 2. Entre los países europeos, cada vez hay más sospechas de que los gasoductos fueron saboteados. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha culpado a las naciones de Occidente. Un exagente de policía de Tailandia irrumpió el jueves en una guardería y asesinó indiscriminadamente a 35 personas, entre ellas más de 20 niños. Además, hay unos 10 heridos. La policía tailandesa ha detallado que el jardín de infancia se encuentra en la provincia nororiental de Nong Bua Lamphu. El asaltante comenzó disparando contra los pequeños y el personal del centro. Luego los atacó con un arma blanca y después huyó en un vehículo, atropellando a varias personas que estaban en la zona. Según ha trascendido, en la guardería había niños de entre 2 y 5 años. Los trabajadores del centro indicaron que los pequeños estaban durmiendo la siesta cuando el sujeto forzó la puerta y entró. La policía ha comunicado que posteriormente el asaltante fue a su casa, asesinó a su mujer y a su hijo y se suicidó. Medios de comunicación tailandeses han informado de que el exagente de 34 años había sido despedido este año por posesión de drogas y que era drogadicto. Agregaron que su hijo iba a la guardería siniestrada. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.